ritmo y sustancia. La justicia ordenó el desalojo de una campi en el centro porteño por despidos en Telefónica. Los trabajadores telefónicos están pidiendo la reincorporación de 70 técnicos tercerizados. Denuncian que a la empresa porque los está encuadrando a los empleados bajo un convenio con la UOCRA. Lo cierto es que están acampando y bueno, le ha llegado la orden de desalojo. Para hablar sobre el caso estamos en comunicación con Jorge Castro, que es secretario general de UDTEL, un sindicato de técnicos telefónicos. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Jorge, ¿cuál es la situación que están viviendo en este momento? Bueno, la situación en este momento, claramente como lo planteaste, en el día de ayer a las 4 de la tarde nos ha salido una orden de desalojo. Nosotros obviamente que hicimos apelar, digamos, a esa orden que sacó la fiscal. Nosotros estuvimos todo el día de ayer, digamos, yendo a los juzgados y viniendo para parar, digamos, el desalojo, que era inminente el desalojo. Y bueno, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, cuando ya directamente iban a venir, digamos, con la infantería a desalojarnos, nosotros decidimos subirnos, digamos, hacia la vereda, está el edificio de Telefónica, y bueno, tuvimos todas las carpas, digamos, en la puerta de la comercial de Telefónica Argentina. Sí. Porque entendemos que es una vergüenza que a un mes, digamos, de acá en Corrientes de Maipú, cuando en la ciudad de La Plata están todos los usuarios quejándose por el tema de que no, Telefónica no le está dando respuesta, digamos, del servicio, y que Telefónica Argentina no reincorpore a todos los trabajadores a su puesto de trabajo. Y yo creo que acá lo que está en juego, digamos, es un modelo sindical que defienda a los trabajadores y obviamente que también los compañeros le han quitado el derecho, digamos, de quienes nos representen o no, ¿no? Y como vos claramente decías al principio, el sindicato UOCRA de la ciudad de La Plata ha hecho hechos de violencia hace un mes para, digamos, quedarse, digamos, con el trabajo de nuestros compañeros. Se lo han arrebatado, claramente es así, con complicidad del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y complicidad número uno de Telefónica Argentina. Uh-huh. Ustedes se han sentado con la patronal, con el Ministerio de Trabajo, ¿qué argumentos dan ellos? No, acá sinceramente, claramente acá se ve, digamos, el rol del poder que existe, el poder real que existe, digamos, entre la complicidad entre el Ministerio de Trabajo Nacional, con Tomada a la cabeza, Telefónica Argentina, y bueno, obviamente que también el gremio de la UOCRA, pues un gremio hoy que es oficialista, digamos, responde, digamos, a los intereses del gobierno y de estas multinacionales, y bueno, hoy, digamos, yo digo que hay una desigualdad terrible en la cuestión de poderes, porque ellos son quienes manejan los ministerios, quienes resuelven, y acá hace ya un mes de acampe, yo le he presentado personalmente una nota al ministro Tomada, en lo cual Tomada nunca nos ha llamado, y también hay complicidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también nosotros lo responsabilizamos a Scioli, ya que quiere ser presidente. Me parece que acá tiene una muy buena oportunidad Scioli para reivindicarse con los trabajadores de la ciudad de La Plata. Porque nosotros, cuando los compañeros lo han agredido ferozmente hace un mes en La Plata, ahí hubo zona liberada, esta gente ha hecho lo que quisieron y no le han hecho ningún desalojo y ninguna orden tampoco de detención, porque hay digamos, denuncias correspondientes, denuncias se han hecho de oficio y obviamente nosotros hicimos la denuncia correspondiente como sindicato frente a la justicia y bueno, y la justicia hasta el día de hoy tampoco ha hecho mucho por la situación, por ahora que no nos han visitado después de las denuncias que se han hecho en la ciudad de La Plata, ¿no? Jorge, ¿cuál es la situación de estos 70 compañeros? Hacía mucho que venían trabajando, ¿cuánto hace que fueron despedidos? Los compañeros son trabajadores vecinos de La Plata, ellos hace al compañero que hace 10 años están trabajando en las telecomunicaciones en La Plata, son quienes instalan las líneas domiciliarias, los que reparan el servicio de internet, o instalan el servicio de internet también en La Plata, y los compañeros, nosotros veníamos llevando adelante desde hace un año denuncias con, digamos, por ahí está una empresa contratista que venía haciendo evasión previsional, que tenía deuda entre 5 y 7 millones de pesos, que venían pasándose de contratistas en contratistas, y bueno, lo que han hecho, digamos, se han puesto de acuerdo, yo entre Gallo de Medianoche, entre UOCRA, Telefónica, esta contratista, han montado una nueva contratista en la ciudad de La Plata en ese momento, pero en esa contratista ya no está el sindicato UETEL, sino quien está es el gremio de la construcción, y como todo el mundo sabe que el gremio de la construcción representa a los compañeros de la construcción, no tiene nada que ver, digamos, con los compañeros de las telecomunicaciones. El fraude creo que está a la vista, simplemente mirar los títulos de los sindicatos y ya sabemos qué sindicato representa una actividad y la otra. Sí. Y la verdad que es lamentable que nos quieran llevar a la época de los 90, porque yo creo que UOCA representa eso, UOCA representa, digamos, la época de los 90, porque cuando viene la flexibilización laboral, a todos los telefónicos tercerizados nos han encuadrado en un sindicato de la construcción, cuando todos sabemos de público conocimiento que la UOCA es un gremio de la construcción y no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, ¿no? Estamos hablando con Jorge Castro, que es secretario general de la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones, la OTEL, que está en la CTA. Jorge, por último, ¿cómo piensan continuar con este conflicto? ¿Tienen el desalojo para el día de mañana? Ustedes están acampando frente al edificio central de la Telefónica. ¿Cómo piensan continuar el conflicto? ¿Tienen pensado llamar a una convocatoria para tener más apoyo y aguantar el acampe? ¿Qué piensan hacer? No, mirá, nosotros, te vuelvo a repetir, nosotros lo que hicimos en la madrugada de hoy, hemos liberado los carriles que nos estaba pidiendo la fiscalía, los liberamos y nos hemos puesto en la vereda, donde está el edificio emblemático, este monstruoso que tiene Telefónica Argentina, y obviamente que ellos ya están haciendo, digamos, las cosas correspondientes para obviamente meternos una denuncia y obviamente para que haya otro desalojo eminente en horas, ¿no? Nosotros lo que vamos a seguir peleando por los puestos de trabajo de nuestro compañero y no nos van a entregar porque nos vengan a desalojar, porque si no será acá, nos iremos a otros edificios de Telefónica. Yo digo que esto es una guerra de guerrilla, con la diferencia de que, bueno, hay una diferencia muy grande, ¿no?, entre el poder y entre 70 trabajadores que están durmiendo en el asfalto hace 30 días. Yo creo que la diversidad se ve claramente a la luz qué es lo que está pasando acá. Y no es que no hay trabajo, esto yo creo que es muy importante que lo sepa la ciudadanía. Trabajo hay, lo que pasa es que estas empresas, junto a estos gremios que tienen las patotas, están cuidando un negocio muy grande, ¿no? Claro. Trabajo y plata también hay, ganancias son extraordinarias, así que son solamente especulaciones para robarle un peso más a los trabajadores, así que bueno, le brindamos nuestro apoyo desde acá de la ciudad de La Plata, vamos a seguir atentamente el caso, te mandamos un fuerte abrazo, Jorge. Bueno, gracias, hasta luego. Pasaba entonces Jorge Castro, de la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.